universo es un lugar del que apenas comenzamos a saber, no es nada nuevo. Y para muestra, basta con mirar al cielo nocturno para caer en la cuenta de un hecho cuanto menos curioso. Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers fue un médico y astrónomo alemán, nacido a mediados del siglo XVIII. Famoso por idear un método para calcular las órbitas de los cometas, que aún sigue vigente, y por dar nombre a varios de ellos, además del planeta enano Ceres, en realidad su notoriedad se debe a la llamada paradoja Olbers. Quizás sea necesario advertir que la RAE define paradoja como una idea extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de las personas. Sea como fuere, la paradoja de Olbers es una de esas curiosidades que al día de hoy sigue sin resolverse a gusto de todos. La exposición de Olbers era bien sencilla. Si tenemos un universo infinito y estacionario que posee un número también infinito de estrellas, repartidas de modo uniforme, la luz de estas debería sumarse, por lo que no podría haber un lugar en él sin luz. Esto resulta fácil de refutar con alzar nuestras cabezas al cielo nocturno, ¿verdad? Lo cierto es que en el firmamento hay espacios en los que no brilla la luz de estrella alguna. Algo que resulta más curioso si hacemos los cálculos que se derivarían de que la luz de todas las estrellas brillara al unísono, y nos topamos con unos nada apetecibles 5.528 grados Celsius, y la luz del equivalente a 50.000 soles sobre nuestras cabezas. Pero si buscamos una explicación científica, hay varias hipótesis. La primera de ellas la propuso el propio Olbers, que sugirió que la luz era bloqueada por materia interestelar. Una idea interesante, si no fuera porque viola la primera ley de la termodinámica. Ya saben, esa que dice que la energía ni se crea ni se destruye. Otra posible solución proviene de la relatividad de Einstein, quien explica que cuando miramos a las estrellas, vemos la luz de esas estrellas tal y como eran, y no como son, por aquello de que la luz tarda un determinado tiempo en viajar hasta nosotros. Así pues, no podríamos ver toda la luz de todas las estrellas, ya que esta no ha llegado en su totalidad hasta nosotros aún. Matemáticamente hablando, quizá el procedimiento más interesante sea el que propuso el padre de los fractales, Benoît Mandelbrot. Y es que de fractales va la cosa. Porque si asumimos que la distribución de las galaxias en el universo no es uniforme, sino que se rige por un patrón de fractales, resulta que la paradoja de Olbers se viene abajo. En cualquier caso, es fácil darse cuenta de que la solución más sencilla es precisamente la más sencilla. Simplemente no hay un número infinito de estrellas en el universo, sino que desconocemos la cantidad exacta, del mismo modo que hoy sabemos que el universo no es estático, sino que se expande. En cualquier caso, la paradoja de Olbers es uno de esos asuntos que incluso hoy sigue trayendo cola. ...2012 se nos va... ...y como viene siendo habitual... ...es momento de hacer resumen del año... ...en nuestro caso... ...un resumen científico de lo que ha acontecido... ...a lo largo de estos 365 días... ...queremos contar también con vosotros para ello... ...con lo cual tenéis la dirección habitual... ...de correo electrónico... ...universodoppler@gmail.com... ...universodoppler con dos P's... ...tal y como está escrito en la página... @gmail.com... Y queremos que nos contéis cuáles son, a vuestro juicio, las noticias de este año. Creo que hay para elegir. Desde el bosón de Higgs hasta el Curiosity en Marte. Ha sido un año muy provechoso para la ciencia, en el que hemos vivido momentos realmente importantes e interesantes. Y bueno, pues lo dicho, tenemos todas las líneas abiertas de contacto con vosotros a través de Facebook, Twitter, correo electrónico, etcétera, comentarios en la página, lo que queráis, para hacernos llegar vuestras preferencias y elaborar entre todos este resumen de 2012.